Este pasado 19 y 20 de junio se llevó a cabo un encuentro de radios comunitarias en Cuetzalan, en el estado de Puebla. Al encuentro acudieron radios de diferentes estados, como lo son Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Puebla. Sin duda, a pesar de que las regiones son distintas y diversas, las radios comunitarias comparten problemáticas comunes de defensa de territorio. Al respecto, platicamos con Guillermo Monteforte de la organización Ojo de Agua, que nos cuenta un poco más acerca de este encuentro. Pues nos juntamos, platicamos de cómo vamos con el proceso, cómo están nuestras radios, cómo estamos nosotras y nosotros, y realmente fue una cosa bien bonita. Fue una cosa donde, para empezar, es como celebrar lo que esperamos el fin de la pandemia y el inicio de reencontrarnos físicamente, después de estar tanto tiempo aparte y encerradas y encerrados. Hablamos de cómo están las radios, cómo van nuestros proyectos, cómo van las producciones y cómo queremos seguir. Y lo que se formó es una comunidad, como buenas radios comunitarias, somos comunidad entre las radios y las organizaciones que estamos en esto, y pues vamos para adelante. Cada quien está en un proceso distinto, hay una diversidad muy bella, pero también cosas muy en común. Cosas muy en común como los sueños que compartimos de que tal vez el mundo pueda ser un poquito mejor si los medios de comunicación son mejores y más pensados para las comunidades. Y pensar en cómo estos retos que tenemos también son compartidos, ¿no? Sin duda, los encuentros presenciales nos fortalecen. Escuchemos ahora la palabra de Edilberto Cardoso desde Radio Mayao en Santa María Tlahuitoltepec. Las redes comunitarias, cada uno viene trabajando proyectos distintos. Y desde Oaxaca se ha venido trabajando ya como esta tradición de encontrarnos como proyectos radiofónicos y que esto se vaya desplazando a otros espacios, en este caso ahorita en Cuetzalan, Puebla, en donde están confluyendo no solamente gente de Puebla, sino también de Veracruz, de Michoacán, ¿no?, y de Oaxaca principalmente. Escuchemos ahora la palabra de Carlos Mata de la comunidad mixteca de San Pedro Tutotepec. Él nos habla desde la radio Estéreo Lluvia. En nuestras comunidades, pues vamos ideándonos las formas de estar, de resistir, de construir también otros procesos, ¿no? Otros procesos más bonitos, con mucha más alegría, mucha más creatividad también, y haciendo la fiesta, ¿no? Que es también como se construye. Maite Ibargüengoitia, promotora de radios en Oaxaca, también nos comparte su opinión acerca de este encuentro de radios comunitarias. Se está construyendo todo un movimiento, se está pensando en una comunicación mucho más horizontal, en donde todas y todos las personas tengamos un espacio, tengamos un micrófono abierto para nuestra voz, para nuestro pensar, para nuestros sentimientos. Y lo increíble es que hay gente muy joven trabajando en estos medios, abriendo los espacios. Habemos gente no tan joven que estamos compartiendo nuestra experiencia, y eso está construyendo a la radio comunitaria del día de hoy, que no es igual a la de ayer ni será igual a la de mañana. Estamos construyendo una radio comunitaria que abra los micrófonos, que hable de lo que nos interesa a los hombres, a las mujeres, a las niñas y a los niños de todas las comunidades. Este encuentro fue promovido por Fondos Enzontles, una organización de radialistas que de manera conjunta producen el programa Canto de Enzontles, una revista colaborativa desde las comunidades. Yo soy Iván Fernández, que compartió para ustedes desde la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen.